Bueno, compañeros, hoy quiero hablarles un poquito de lo que es la evaluación de páginas web. Me gustaría iniciar diciendo que en la breve investigación que hice, primeramente a mis estudiantes, ellos me comentaron que lo principal es encontrar la información de acuerdo al contexto o la materia que les plantea su necesidad. Cuando una persona encuentra la satisfacción, esa necesidad, la considera buena. Los profesores de mi institución reconocen un sitio web por la facilidad de acceso y la forma en que pueden disponer de sus contenidos. Es decir, si dentro de esta se pueden bajar los contenidos en formatos PDF o Word para utilizar posteriormente fuera de línea, además de que las tecnologías sean utilizadas de forma rica. Esto es, que tengan dentro de estas la forma de interactuar con los contenidos de manera multimedia, o sea, videos, películas, o herramientas para comunicarse, también para el intercambio de aplicaciones que ayuden a facilitar su vida diaria. Los amigos prefieren o clasifiquen las páginas web como buenas cuando estas tienen una actualización constante, es decir, regularmente están en contacto con páginas web que tienen que ver con las noticias, con eventos sociales, donde ellos consideran que la actualización constante casi en tiempo real les hace sentir que esa página web es buena. Creo que, como menciona Felipe Larín, se sintetizan estas en ciertas etapas que vendría siendo principalmente el uso de las tecnologías. Como ya dijimos, el uso de las tecnologías tiene mucho que ver con la correcta selección de estas en una página web. Es decir, se puede de repente crear contenidos con Flash, se pueden crear contenidos en HTML, pero a la vez no tienen a lo mejor la verdadera vinculación con lo que se muestra en la página. Si no se necesitan de repente a lo mejor tener animaciones, pues no tendría sentido de seleccionar un Flash. Ya hablamos nosotros en el caso particular de lo que vienen siendo las tecnologías de la educación, que si vemos herramientas que nos permiten el intercambio o la interacción, en el caso de las páginas web educativas, sería lo ideal para nosotros. En el caso de Felipe Lim, también menciona lo que es el código y la estética. Dice que desde que entramos a una página web, y eso lo tomo como una cuestión que en lo personal también aplico, es el hecho de que desde que entramos se nos presenta ante los ojos un ambiente. Un ambiente el cual nos dice que si vemos que la persona que escribió el código de la página web, ya no sea en Weaver o directamente en HTML, en PHP, en lo que sea, vemos la calidad de la elaboración de la página web. Desde que nosotros accesamos a una página web nos damos o entendemos si es un aficionado o es un profesional en la materia y en sus contenidos. La usabilidad, la menciona, la usabilidad es más que nada que esas páginas no descarguen contenidos en exceso a nuestros computadores. Hemos visto muchísimas páginas web que tienen mucha publicidad. Esto de repente alenta nuestras máquinas e incluso cuando nosotros queremos consultar ciertos temas por las premuras de tiempo, aunque no demos clic de repente a los anuncios, estos anuncios aparecen automáticamente en nuestras computadoras. Bien, la compatibilidad en este caso se refiere más que nada a los navegadores. Sabemos que precisamente por el código en el que son escritos ciertas páginas web, a veces nada más están destinados al Explorer o al Mozilla o al Netscape, pero lo mejor es que sean compatibles con todos los navegadores. Bueno, principalmente eso es lo que yo investigué de acuerdo a Felipe Larín. Sí, las referencias están en el mismo blogger y en el foro. Gracias.